$1,000 was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Basterrak. Basterrak irratzaioa. 97 irratia. Epidemia sobre pandemia. Se multiplican los casos y denuncias de violaciones grupales, de violaciones bajo sumisión química, de violadores cada vez más jóvenes, violaciones a mujeres y niñas que sufren un abuso extremo. Hoy hablamos de un tipo específico de agresión sexual, el de la sumisión química, que es la técnica que utiliza un depredador sexual para cometer una violación. Repetimos, un depredador sexual. Y hace tiempo que se ha pasado de la sumisión química de oportunidad, esto es, de un mira qué borracha está y voy a aprovecharme de ella, a la violación con sumisión química proactiva. Es decir, una agresión premeditada que requiere planificación, compra de drogas, como por ejemplo Burundanga, que es la que más se oye. Llegar a un lugar de ocio donde el agresor elige a su próxima víctima. Observa discretamente hasta que se encuentra el momento en el que se pondrá la sustancia en una copa o en la bebida que está tomando la víctima para que se quede inconsciente. Literalmente, lo que viene después es el secuestro de la víctima. No es extraño ver cada noche de ocio a un hombre o varios llevando en volandas a una mujer casi inconsciente. Alrededor sigue la fiesta. La gente piensa que vaya pedo que lleva a la pobre. Y nadie se cuestiona si esos hombres que se la llevan son sus amigos o unos desconocidos para ella que se la llevan para violarla sin que sea consciente de absolutamente nada. Sigue la fiesta y no pasa nada. ¿De verdad que no os dais cuenta de estas situaciones? Deberíamos ser más solidarias y sororas, pero no solo nosotras, vosotros también. ¿Y qué pasa? Después del secuestro, que llega el porno, se recrea. Porque es la inspiración de estas violaciones. Se recrean las escenas más abusivas del porno de los últimos años. La violación grupal o individual de una mujer inconsciente, incluidas las humillaciones, golpes, robo y grabación de vídeos. Se convierten en puros ejercicios de abuso machista que sufre la mujer por el único hecho de serlo. El acceso cada vez más temprano al porno provoca la normalización de la violencia que sustituye al sexo y lo normaliza. El porno se convierte en el catalizador de la cultura de la violación. Y siguiendo con la cultura de la violación, como en cualquier tipo de violación, se da la revictimización, la negación y culpabilización de la víctima, culpándola a ella del abuso, provocando la vergüenza y dando motivos para ocultar el abuso. Se añaden ciertas dificultades específicas, ya que la mujer o niña no puede recordar nada, y las drogas desaparecen de la sangre en muy, muy poco tiempo, para cuando se han recuperado la conciencia muchas veces. Eso es. Y los protocolos de las instituciones, los relativos a los sistemas de salud y policiales, ayudan más a los violadores que a las víctimas, añadiendo aún más dificultades. Exactamente. Los casos de sumisión química empiezan a multiplicarse, se dan cada día más. Una de cada tres violaciones en los últimos 5 años se dieron bajo estas circunstancias. Pero hay que ir más allá. Esta técnica también se ha utilizado para otros fines que más tarde veremos. Ahora vamos a empezar el programa con una canción de Paquita, la del barrio. Está dedicada a todos esos depredadores sexuales que sí, también escuchan la radio. Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. El pasado 5 de febrero nos sorprendía a todas una convocatoria de movimiento feminista de Aldesarra. El gerente de un bar ubicado en el triángulo del casco viejo de Bilbao, que ya no hace falta ni mencionar para no darle publicidad, fue denunciado por drogar y violar a una mujer, y poco después trascendía que había quedado impune de los delitos, por falta de pruebas. Y es que esta es la mayor en este tipo de violaciones. Es muy difícil demostrar este tipo de hechos. Quizás por eso cada vez se utiliza más este método. Después de 4 convocatorias para denunciar y dejar claro que no queremos violadores en nuestros barrios, el Manolo sigue con su bar abierto y su disfraz de impunidad como si nada. Saltaba la voz de alarma con esta convocatoria y muchas mujeres empezaban a poder verbalizar que a ellas también les había sucedido. Pero, ¿qué dicen los datos oficiales? Los datos que se extraen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia del Estado Español, sobre los delitos sexuales y la sumisión química, muestra un tipo de violencia cada vez más extendida y sobre la que ha enfatizado es imprescindible actuar. Aparte de los datos de los últimos 5 años, este instituto constató 3.001 agresiones sexuales en 2021 y tras analizar 994 de ellas ante la sospecha de que pudieran haberse cometido bajo sumisión química, el resultado dio positivo en el 72% de los casos. Y bueno, aún así nos falta mucha información y por ello contamos hoy con Salva Basabe, que es la coordinadora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Iruña y que ha organizado las jornadas sobre violaciones bajo sumisión química que se han celebrado el 30 y el 31 de mayo y que han aportado mucha luz para conocer esta maldita tendencia que crece entre los depredadores sexuales. Ongi etorri, Saloa. Y es que ricasco por participar en este espacio. A vosotras por dedicarle un espacio a complejizar todos los tipos de violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Por el hecho de serlo. Sí, hoy tenemos en mente, hoy enfocamos en las agresiones bajo sumisión química. Y lo primero que nos ha llamado la atención, un poco ahora que vamos profundizando y que se va conociendo este, no lo puedo llamar fenómeno, bueno, que vamos conociendo estas agresiones, es que hay dos tipos. Sí, son igual de violentas, pero son de dos tipos. Una que sería la de oportunidad y la otra la proactiva. Sí, ¿cómo se da esto? ¿Cuáles son las diferencias? Eso es. Cuando hablamos de sumisión química proactiva, esa es la que a lo mejor tenemos un poco más en el imaginario colectivo, más identificada con el hecho de que alguien, bueno, un hombre te meta algo en la bebida, ¿no? De forma involuntaria. Y sin embargo, la otra, la que llamamos sumisión oportunista, está relacionada con el consumo consciente de la víctima de la persona que esté, de la mujer que está ahí, de diferentes sustancias. Es decir, las dos, es verdad que siendo diferente, ¿no?, el grado de voluntariedad a la hora de acceder a la sustancia o a la droga es diferente, pero lo que coinciden en las dos y lo que es relevante y determinante es que en ambos casos se ve anulada o cuanto menos disminuida la capacidad de negociación de esa persona. Es decir, el consentimiento, una vez más, es el factor que está en juego, en este caso está anulado, ¿no?, para hacer ese acto de violencia sexual en este caso. Sí, y como nos comentas, es un poco lo que más se está hablando ahora, que es como más escandaloso la proactiva, pero la oportunista está como más normalizada. Claro, yo creo que lo que sucede, y por eso me parece interesante y súper necesario que haya este tipo de programas, es que muchas veces en la narrativa o en los discursos mediáticos a veces se pone el foco, ¿no?, en un tipo determinado de, en este caso, de agresión, todo el tema de la burundanga, ¿no?, por poner un ejemplo que todas conocemos, y a la vez que ponemos mucha luz en una circunstancia determinada, estamos invisibilizando el resto. En este caso estamos invisibilizando el espacio y el contexto en el que se dan la mayor parte de agresiones sexuales por sumisión química en nuestro entorno, y es el consumo consciente de alcohol, en nuestro caso, ¿no? Es una sustancia, el alcohol, que está muy generalizada y además visto con gran permisibilidad, que igualmente genera unas circunstancias que no hacen efecto un consentimiento consciente, ¿no? Y yo creo que es interesante, por supuesto, tener en cuenta todas, pero también ser conscientes de cuál es la realidad a la que nos enfrentamos en nuestro contexto, ¿no?, de forma más habitual. La trayectoria en todo este proceso que sufre la víctima, pues al igual que en otras otras agresiones sexuales o abusos o violaciones, es la revictimización, ¿no? Pero es un proceso que pasa por un parte del primero acudir al médico, ¿no?, a hacer ese parte de lesiones, a que haya una exploración, después la denuncia a la policía y luego todo el proceso judicial. Aún así, nos encontramos con las dificultades de siempre, ¿no? Porque este tipo de agresión sexual, de violación, pues por la falta de memoria, precisamente, pues estado de inconsciencia que ha provocado el alcohol que hemos ingerido o la droga que nos han echado en la bebida, al final se cumple la revictimización, ¿no?, constantemente también el sentimiento de culpabilidad de la víctima, el decir, jo, ha sido una mala borrachera, no tengo que salir de fiesta. Siempre un poco cargándonos nosotras con la... nos cargamos nosotras, las víctimas, siempre todo esto, todo el proceso, ¿no? Porque esa trayectoria es tal cual, lo he comentado, ¿cierto, Saloa? Eso es así, además es así en todos los casos de violencia hacia las mujeres y especialmente en los casos de violencia sexual. Yo creo que ahí sí se abre todo el abanico, ¿no?, y se puede ver perfectamente toda la realidad de dónde se sitúa el sistema judicial. Y luego también una cosa que nos parece súper importante es que necesario es tener unas respuestas integrales en estos casos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no que, porque son precisamente lo que comentabas tú, ¿no?, todos esos procesos que revictimización. A la, sí, de revictimización. Están, están relacionados, bueno, todo es multicausal, ¿eh? Pero muchas veces con que no tengamos unos protocolos integrales que hacen que la propia víctima tenga que ir una y otra vez repitiendo su relato en diferentes instancias, ¿no? Uh-huh. Lo lógico sería que no hubiera una diferencia, se me ocurre, por ejemplo, entre la visita forense pericial, sí, y la visita médica asistencial, es decir, que vayas una única vez al centro sanitario, uh-huh, y que con una única atención tengas tu asistencia ginecológica y tu peritaje forense, claro, sin que tengas que ir dos veces, ¿no?, con todo lo que eso supone. Y luego lo que comentabas, claro, en caso de violación sexual, o sea, de agresión sexual con ausencia de recuerdo, pues todos los elementos que has citado antes, ¿no?, que tienen que ver con la ausencia de credibilidad, eso por es, parte tanto de quien pone la denuncia, de quien te está generando la, bueno, está con la denuncia policial, sí, más luego todo el proceso judicial. Eso existe siempre, las mujeres somos constantemente cuestionadas en todos los procesos, pero ante una ausencia de recuerdo esto se da muchísimo más. Y esto también se debe, una vez más, a una falta absoluta, ¿no?, de conocimiento y de capacitación respecto a lo que es el papel de la memoria en este caso de los delitos, ¿no? Donde estamos hablando de no una memoria inmediata. Tú tienes que exigir una ampliación de la declaración. El papel de las testigas es fundamental, y de los testigos, porque cuando te preguntan por quién estaba ahí, en estos casos no es quién estaba ahí en ese momento, sino quién me ha visto a mí hace 2 horas, quién me ha visto a mí después de 7 horas y quién conoce mis hábitos de consumo y mis reacciones. Claro. Es decir, hay una serie de testimonios periféricos que si en ese momento a la víctima no se le ocurre exponerlos por una situación de shock o por lo que sea, tendría que ser competencia de la propia persona que está tomando la declaración el preguntarlos sin tenerlos en cuenta, ¿no? Claro. Y fundamentar la posibilidad de ampliación de la denuncia, porque muchas veces en estos casos los recuerdos aparecen mucho más tarde, sí, ¿no? Entonces sí, yo creo que es imprescindible aplicar la perspectiva de género, en este caso también en la psicología forense, claro, y durante todo el proceso, ¿no? Y luego ya en el ámbito judicial, la mayoría de los casos que conocemos acaban en un sobreseimiento, porque es la víctima que tienen que demostrar que ese hecho ha sucedido, claro, cuando el hecho ha sucedido realmente. Luego ya las no todo lo que todo el camino que tendrá que llevar para detectar al agresor será otro, ¿no? Pero el cuestionamiento de los hechos se da desde el principio, de una forma que hace que muchas mujeres, la mayoría, por eso los datos que manejamos, bueno, pues hay que cogerlos un poco con pinzas, pues se retracte y no, claro, y no quiera acudir a una denuncia judicial, o lo que también es súper habitual, lo abandone durante el proceso. Claro. Y con la sensación y el mensaje de impunidad que esto genera para los agresores, porque en estas jornadas que habéis comentado antes, nos sacaban unos datos porcentuales que eran de para hacérselos mirar, es decir, solamente el 5% de los agresores de violencia sexual, ya no solamente de sumisión química, ¿no?, acaban siendo identificados, condenados, y ya no me voy a meter en un tema punitivista, pero quiero decir por lo que tiene que ver con todo ese mensaje de impunidad que se traslada de una forma constante. Y luego también súper importante que a veces se nos olvida es cómo mejoramos los procesos de acompañamiento y de reparación de esas víctimas, porque es un proceso muchísimo más complejo que en el resto de agresiones sexuales. Necesitamos a profesionales preparadas, coordinadas y con una mirada integral sobre todo esto. De todas formas, esto tiene pinta de que va a mejorar con la nueva ley del sí solo es sí, porque además hace una modificación del concepto abuso sexual, que es cómo se cataloga este tipo de violaciones, ¿no? Y ahora deja de ser abuso sexual para considerarse agresión sexual o violación, ¿no? Que es ahí es donde en este momento, actualmente, como está el sistema judicial, como están las leyes, ¿no?, resta importancia a este tipo de violaciones, ¿no? Pues precisamente por eso, pues por la falta de memoria de la víctima, y porque el sistema, como siempre hemos dicho, es patriarcal. El sistema judicial es muy, muy patriarcal. Pero esto, dentro de esta modificación, entiendo que también las instituciones, siendo tu coordinadora en el área de igualdad del Ayuntamiento de Iruña, Entendemos que los protocolos se van a adaptar o se están adaptando también para poder dar cobertura y actuar de la mejor manera posible para pues, evitarle luego pues, toda esa revictimización y ese sufrimiento a la víctima, entiendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que me has dicho un montón de cosas y a ver cómo respondo a todas, ¿no? Por la un ley. Lado, lo de eso es el cambio, ¿no? El cambio, ¿no? Conceptual sí. en la ley. Sí. Para nosotras, además, en Iruña, con ese caso tan mediático que hubo en 2016 de una agresión, para nosotras siempre ha sido fundamental el cuestionamiento y poner en el centro el tema del consentimiento. Claro. Porque es verdad que aunque, bueno, ¿no? Pues para cortar un poco el nombre largo de la ley, nos referimos a ella como solo el sí es sí, en lugar de pues una ley de libertad sexual, que a lo mejor a mí me mola más esta segunda de denominación, ¿no? Ya a la hora de resumir. Porque el sí, el consentimiento, evidentemente, como quieren caricaturizar en muchas ocasiones, no se trata de que tengas que firmar un contrato, que tengas que explicitar vocalmente el sí. Estamos hablando de el consentimiento, o sea, qué capacidad de, o sea, en qué situación se encontraba la víctima, qué capacidad que comentaba antes de negociación tenía, en qué situación de vulnerabilidad se encontraba esa mujer a la hora de enfrentarse a una agresión sexual. Es decir, lo que es el consentimiento, yo creo que todo el mundo lo entendemos más allá de luego, ¿no? De que hagan cualquier tipo de valoración o cualquier tipo de ridiculización del término. El que no exista el abuso, sino que sea todo agresiones, es fundamental a nivel conceptual. Luego es verdad que respecto a las leyes, ya no serían la primera, la segunda ni la tercera, que aplaudimos, ¿no? Todavía no ha sido aprobada, pero bueno, previsiblemente me imagino que para septiembre. Luego hay que poner todos los sistemas para la implementación de esa ley. Es decir, son muchas las leyes que las tenemos metidas en el cajón. Necesitamos luego todo un plan de acción que vaya acompañado de recursos, de estructuras, claro, de comisiones de seguimiento. Entonces, bueno, pues así a primeras entiendo que es un avance este nuevo planteamiento, pero bueno, pues me gustaría que tuviéramos la capacidad de fiscalización de hasta qué punto está respondiendo esos términos a la realidad que vivimos las mujeres. Claro. Eso por un lado. Y luego por otro, me hablabas de cuál sería pues, la parte de la administración, de las administraciones públicas, de las instituciones, qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cómo implementamos esas actualizaciones o avances a nuestra práctica habitual? Y en ese sentido, pues justo antes de hablar con vosotras, he visto en el periódico, en Noticias de Navarra, una noticia que hablaba justamente, ha salido nada hace un rato, ¿no? Que hablaba de que Navarra registra la mayor subida de delitos sexuales de todo el Estado. Y hablaba incluso de que en las denuncias por delitos sexuales en Navarra se habían incrementado en un 89,5%. ¿Un 89,5%? ¿Vale? Es el dato que han dado hoy. La mayor crecida del Estado. Pero de toda esta información, a mí lo que me parece más relevante, bueno, por lo visto la periodista no, porque está en el último párrafo, pero bueno, hay que leerse toda la noticia, es lo que comenta precisamente desde el Ministerio de Interior español, sí que intentan un poco relacionar, ¿no? Que ese incremento de denuncias seguramente tenga mucho que ver con las políticas de visibilización, de concienciación y de sensibilización social que se están dando. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha aparece que es el lugar donde se ha habido menos denuncias de agresiones sexuales. Vaya. Yo quiero pensar que Castilla-La Mancha, bueno, pienso que no es la Arcadia de las relaciones éticas e igualitarias, sino que ahí operan otros sistemas que tienen que ver mucho con la responsabilidad y el compromiso que tenemos con las administraciones públicas por constantemente, en lugar de ocultar, visibilizar todas las violencias que sufrimos las mujeres, complejizarlas y además generar protocolos de actuación que actúen en todos los ámbitos, porque las mujeres cuando nos agreden nos impactan en múltiples aspectos de nuestras vidas y es el sistema quien genera las desigualdades, que en último término nos agrede y es el sistema al que hay que devolverle ese malestar y tiene que generar las estructuras y los recursos necesarios, no solamente para redimirlos, sino para erradicarlos. Sí. Yo ahí tengo una duda que es recurrente, que es si hay más agresiones o si hay más maltratos, porque la primera duda que tuve fue con el tema de los maltratos y la violencia de género y demás, y si hay más o se denuncian más. Sí, ¿cómo podemos diferenciar eso? Claro, Pues eso es una gran pregunta sin ningún tipo de gran respuesta, quiero decir, porque en la medida que todo es multicausal y cuando estamos hablando de violencias hacia las mujeres, estamos señalando un patriarcado, toda una estructura, pues hay un montón de indicadores y de lecturas y interpretaciones que se nos escapan o que pueden hacerse a la vez. Claro. Es decir, parece lógico pensar que a un mayor nivel de, ¿no?, de concienciación, sensibilización, confianza también en las administraciones, esto puede traer un mayor número de denuncias. Pero también es verdad que estamos ahora mismo en una época así un poco post-pandémica o como se quiera llamar, en la que es verdad que no podemos eludir un repunte, claro, de situaciones muy violentas, porque además yo creo que también vienen acompañadas por esto, lo de multicausal, todo tiene que ver con todo, ¿no? Tenemos una respuesta y un negacionismo, sí, por parte de la ultraderecha respecto a las violencias hacia las mujeres y al feminismo, que también genera para unas partes, sí, una sensación de impunidad y de respaldo a la hora de ejercerlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un montón de datos, nos falta un montón de información. Siempre decimos que los datos que manejamos son solamente la puntica de toda una realidad terrible y entonces, bueno, a mí, o sea, las estadísticas, pues yo no sé cómo deciros, ¿no? Es verdad que si trabajamos en políticas públicas tenemos que trabajar sobre realidades medibles, pero es verdad que en los casos de violencias sexuales es súper complicado, porque además hay que tener en cuenta que al revés de como nos presentan, ¿no?, en algunos medios de la sumisión química, me han echado huevos en manga, o sea, esa imagen de la persona desconocida en una discoteca, en un after, bueno, sí, con todo lo que tiene que ver eso del mensaje brutal que nos hacen las mujeres, que esas otras. Claro. Que la mayor, o sea, a día de hoy, o sea, más del 80% de esas, esa es la estimación, no tenemos, sí, datos, pero sí que tenemos conocimiento, ¿vale? De agresiones sexuales contra las mujeres se dan en los entornos más cercanos, se dan por parte de gente súper conocida de nuestro círculo más cercano, y además se da, en el caso de la sumisión química que estamos hablando, con sustancias tan normalizadas como el alcohol. Sí. Entonces, eso hace todavía más complicado que esos datos salgan a la luz, por situaciones de interdependencias económicas, de dependencias emocionales, situaciones de control social. Sí, sí, es muy complicado hacer una interpretación y acertar sobre las estadísticas que te saca además el Instituto Médico Forense, que tiene una perspectiva de género similar a la de la RAE. Sí, eso iba a decir yo. A mí me gustaría un poco, con todas estas cosas que hemos comentado, volver un poco a la ley. Hemos estado comentando que hay cierta dificultad para medir qué es lo que está pasando, porque son agresiones con unas explicaciones multicausales, que hay problemas para conseguir y mantener un relato por parte de la víctima, y hay que acudir a la gente alrededor. Y al final también es la gente alrededor la que tiene más, es más probable que sea la agresora. Estamos hablando de consentimiento, de la ley solo es de sí, o sea, solo sí es sí. Sí, ¿se va a poder implementar bien esta ley? ¿Va a poder ser eficiente? ¿Hasta qué punto? ¿Y qué es lo que haría falta para que puedan hacerlo? A ver, eso depende de un montón de cosas, ¿eh? Quiero decir, a mí me parece fundamental que tengamos un marco normativo adecuado, ¿no?, a la realidad que estamos abordando. A mí, o sea, es verdad cuando la gente dice, bueno, pues una ley da igual, no da igual. O sea, tener un marco normativo interpela a las administraciones de una forma directa, que a lo mejor las personas desde el movimiento feminista, la ciudadanía o las trabajadoras no podemos hacerlo de esa forma. Tener una normativa, un marco legal, ya les obliga uh-huh, a ciertos planteamientos y la puesta en marcha de un montón de cuestiones. Pero era lo que le comentaba también antes a Libe, ¿no? Yo creo que a veces también a la ciudadanía activa, al feminismo, se nos olvida un poco hacer un seguimiento, una fiscalización de cómo se están implementando esas leyes, ¿no? Entonces, yo creo que cuántos recursos financieros y de personal se le van a dedicar claro, a la implementación de esa ley, si de verdad esos recursos son los adecuados, cómo los están percibiendo, y esto se hace muy pocas veces, las propias mujeres víctimas, preguntarles a ellas cómo se han sentido acudiendo a diferentes recursos, cómo se está haciendo todo el tema de la capacitación, de la formación a todas las agentes implicadas en la atención, ¿no? O sea, yo creo que es un camino muy largo. Seguramente el que haya un marco normativo es fundamental, pero pensar que de ahí, si esto nos va a llevar solamente por su aprobación a una mejor situación de aquí a 5 años, pues no tengo respuesta, la verdad. Sí que se me ocurre que, bueno, que tengamos pues los elementos suficientes, ¿no?, de análisis, estar alertas y estar pendientes. Eso sí, además yo creo que eso es función de muchas personas, ¿no? El estar con eso. Saloa, a ver, tenemos sí, está constante, ¿no?, la terrible tendencia de poner el foco siempre en la víctima, ¿no? ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Porque es que hemos visto iniciativas populares de autodefensa, pues de tapa la copa, no la pierdas de vista, incluso en otros casos ya un poco más escandalosos, que nos dicen a las mujeres por dónde tenemos que ir, no vayas por zonas oscuras, por zonas peligrosas, ¿no? ¿Cómo ponemos la mirada en los agresores? ¿Cómo debemos dirigirnos a ellos para que se den por aludidos? A ver, yo creo que es fundamental el cambiar el foco, ¿no? Porque cada agresión hacia una mujer, en realidad, cuando decimos si atacan a una, atacan a todas, es porque realmente de eso se trata. Quiero decir, el terror sexual, la función política y de control social que tienen todas las agresiones hacia las mujeres, y luego la narrativa que se hace hacia ellas, y muchas veces las soluciones que se pretenden poner son terribles. O sea, sí. Nosotras, por ejemplo, de las jornadas, ha venido un equipo de la Universidad de Valencia, del equipo del Departamento de Químicas, bueno, que estaban trabajando en el tema de los kits de detecciones, ¿no? Con todas las dificultades que eso genera. Pero otra vez volvemos a, señora, si va a salir, métase un kit en el bolso, que ya va a salir cuando llegamos en el bolso. O sea, que como si nuestro ejercicio de libertad tuviese que tener un montón de pluses y un montón de kits, ¿no? Cuando hablamos de agresiones contra las mujeres, estamos hablando de que no podemos ejercer la libertad en los mismos términos y espacios que los hombres, ¿no? Luego, totalmente, los datos que tenemos, además, de todas las agresiones sexuales por sumisión química, más del 90%, y lo que os decía antes, de los poquitos datos que tenemos, pero más del 90% son contra mujeres y menos del 10% contra hombres, pero es que el 100% de los agresores son hombres. Sí, eso entonces, sí. Es fundamental que, no sé, que la interpelación sea directa. Es decir, cuando hablamos de agresión sexual estamos hablando de un contexto de desigualdad, que tú entiendes que yo tengo menos libertad que tú a la hora de salir en este caso, y estás ejerciendo tus privilegios en última instancia, llevándolos a una expresión violenta, porque hay todo un contexto que lo facilita y que lo reproduce, ¿no? Para mí es súper importante que todo el foco de intervención se ponga en los hombres, porque quienes perpetran las agresiones son ellos. Quiero decir, el hecho de que yo me proteja está naturalizando el hecho de que ellos agredan. Claro. Luego es verdad que así en la vida real, pues todas tenemos nuestras tácticas de supervivencia, porque no podemos actuar como si viviéramos en una realidad que quisiéramos, pero que no existe. Claro. Pero es verdad que si estamos trabajando por una transformación social, tendríamos que poner el foco ahí, porque la transformación va a venir de ahí, no de cuántos kits llevo yo en el bolso. Porque eso sería una compensación, una sanación, una, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, de lo que está pasando. Y yo creo que ahí erramos mucho, a veces, desde las campañas que hacemos desde lo público, pero también desde los propios relatos que se hacen ¿no?, desde los medios, incluso de las propias narrativas audiovisuales. Ahora hay un montón de series que están en diferentes plataformas hablando sobre el tema de la sumisión química, y donde el mensaje que se traslada de pánico hacia las mujeres es terrible, ¿no? Sí. O sea, el otro día también estuvimos hablando, pues como siempre se hace en estos casos, del libro de Nerea Barjola, ¿no?, de cuando hablaba, ¿no?, de esa generación de las niñas de Alcácer, en las que todo el aprendizaje fue que no hiciéramos autostop. Estuvimos un montón de almeto con esa época, y es verdad que yo el mensaje que recibí es no hacer autostop, ¿no? Y luego también, volviendo aquí a Iruña, muy curioso, cuando Diego Cillanes asesinó Anagor en la FAG, sí. Yo es que no tengo por olvidar cuando le hacían entrevistas, ¿no?, a Asun Casasola, incluso así con ese poco pudor que hay en las puertas de los juzgados, luego había gente que decía, hostia, pues podría ser mi hija, podría ser mi claro. hermana. Nadie se preguntaba, ¿podría ser mi hijo? ¿Sabes? Claro. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer el clic. O sea, podría ser tu hijo, Diego Sillanes, ¿no? Claro. Hay que ponerlo ahí. Claro. Claro. Sí, de hecho, yo creo que alguna vez he leído una conclusión que dice tantas agresiones que hay, es más que probable que todos y todas tengamos en nuestro alrededor algún agresor. Sí, sí, seguro. Porque son personas reales que viven en una vida real. Y pero es que no salen los números, ¿no? Es que claro, es absurdo. Claro. ¿Os acordáis cuando hubo una campaña por Twitter, ¿no? Que no sé si venía a raíz del Me Too, bueno, algo así que aterrizó al Estado, meses sí. después, como siempre, y que decían, ¿no? Mujeres que decían que a mí también me ha pasado, no me acuerdo cuál era el hashtag, y cuando un hombre dijo, yo también lo he hecho, allá no le siguió nadie, quiero decir. Claro. O sea, yo creo que ahí también, igualmente también cuando estuvimos en las jornadas éramos mayormente mujeres, por supuesto las ponentes, pero también el público. Es decir, no se sienten interpelados los hombres por esto, ¿no? La violencia es algo que nos pasa a las mujeres como si te pasa la tormenta, sí. como si fuera un fenómeno meteorológico o una lacra, esa palabra que utilizan como lacra es algo que ahí está, y hay que quitarla, como si no tuviera, ¿no?, unas razones claramente identificadas. Claro. Claro. Vamos a poner entonces el foco un poco en los agresores. Y vamos a hablar de una cosa que se está hablando mucho últimamente como una posible causa, un posible detonante de estas agresiones y del cambio de tipo de agresiones, que es el porno. Sí, que es la pornografía es un abuso básicamente al que se accede antes, los críos y las crías acceden cada vez antes, cada vez es más violento y ya deja de, prácticamente deja de haber sexo para que haya solamente abuso, violencia, agresiones y demás. Sí. Sí, yo creo que ahí se da, por un lado, ¿no?, lo que comentabas, un aumento y una accesibilidad cada vez más temprana a contenidos pornográficos que va unido a una ausencia, además, cada vez más apoyada de educación sexual en términos éticos, ¿no?, por parte de la infancia y de la juventud. O sea, es verdad que esa identificación del sexo como algo violento, como algo ligado sí o sí a una dominación, a un ejercicio de dominación que además genera excitación, lanza unos mensajes brutales ¿no?, a la hora de estar un poco abonando esto de la cultura de la violación, ¿no? Estamos naturalizando conductas políticas, o sea, conductas violentas, estamos naturalizando situaciones de sumisión en lo que tendría que ser un entorno de satisfacción para todas las personas que participan en una relación sexual. No estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de relaciones violentas erotizadas. Eso es. Que no tiene nada que ver. Claro, claro. Sí, cuando no es premeditado podemos considerar que o lo podemos llamar cultura de la violación, ¿no? Es decir, para que sea proactiva la agresión, pues hay una planificación detrás, ¿no? Pero esto todo es una cultura de la violación que tienen los hombres como normalizada, ¿no? ¿Se puede decir así? ¿Tú crees? Eso es. O sea, yo creo que sí que vivimos en una, o sea, ¿no?, un ambiente de cultura de la violación que se entiende la violación hacia las mujeres como unas cuestiones que se asocian a determinados ambientes, determinadas se le ha ido no sé lo qué, o son unos monstruos los que lo hacen, Eso es. Lugar de entender que la cultura de la violación, o sea, está relacionada con todas las relaciones asimétricas de poder que se dan en el resto de los ámbitos. Eso es. Pero es verdad que en los últimos años estamos asistiendo, yo también creo que por el, ¿no?, pues por toda también la recreación mediática de unos relatos y unos tipos de agresiones con unas dosis de violencia que muchas veces llevan también incluso al propio fenómeno de la repetición, pero porque también va unido al todo el sistema y a toda la sensación de impunidad que decíamos antes, ¿no? O sea, que no nos olvidemos las imágenes que hemos visto hace poco de esos menores que han salido de comisaría y, sí. y han sido, además no solamente que hayan sido aplaudidos, sino que esas imágenes las hemos visto en todas las cadenas y 33.000 veces. Sí. Es decir, ¿qué gestión se hace de ese tipo de información? ¿Realmente tenemos que verlo? ¿Eso genera, lo hacemos desde un punto de vista para alarmar sobre esa reacción o estamos naturalizando esa reacción se vea, ¿no? Sí, ahí entra, disculpa que te interrumpa, Salva, ahí entra mucho el amarillismo, ¿no?, de los medios de comunicación convencionales, que solo miran por la audiencia y ese, porque la gente ya sabemos que es muy morbosa y de hecho, pusieron casi de héroes a los violadores de la manada, ¿no?, de San Fermín. Sí. De y muchas veces cuando hasta les da palo ponerles de héroes, sí, porque les da palo por algún ramalazo que les da palo, pero es verdad que llegan a generar como diálogos, como una equidistancia de, bueno, sí, pues vamos a poner que hable el abogado de esta gente y que luego hable, y ya sí, ves si esto es un ejercicio de democracia, porque está hablando en las dos partes, ¿no? Sí, es decir, es todavía mucho más perverso, incluso cuando se hace un tratamiento de un agresor, de un violador, también en el caso de los agresores de esta ¿no?, de esto que comentamos de San Fermín, sí, también eran un poco como si fuera como la alteridad o la excepcionalidad, sí, ¿no? De sí, repente son unos monstruos, unos locos y unos disociados, ¿no? Sí, sí, respecto, sí. Seguramente estoy utilizando mal los términos, pero quiero decir, el pensar que esas personas son monstruos hace que muchos hombres no se sientan identificados, claro, con ellos, porque con ellos eso no va. Eso le pasa a estos señores con estas características tan locas que además se les veía venir. Y no es eso, es que no es eso lo que está sucediendo. Ese tratamiento de son unos monstruos, y incluso cuando los medios se piensan que al marcar distancia están haciendo una gran labor social, lo que están haciendo es desenfocar totalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, más allá de una complicidad explícita que también se ha dado en muchos medios respecto a los agresores, luego está otro tipo de prácticas periodísticas, conscientes o no conscientes, que no van a la par de un compromiso ético con la erradicación de las violencias, sino que están generando unos discursos que no nos ayudan en absoluto a poner el foco donde tiene que haberlo y a replantearnos y a cuestionarnos cosas, bueno, sobre todo en este caso los hombres. Claro. Sí, de hecho yo me acuerdo cómo ciertas cadenas, que no pienso ni mencionar, se pasaban por Sevilla a entrevistar a los familiares de los agresores, sí, para que nos pusieran en relieve lo majos, lo humanos que son, lo buenos amigos que son, y bueno, no había manera de entender cómo es que habían sido, no sé, abducidos en un momento dado para que en las fiestas de Iruña hicieran lo que hicieron. Sí, sí, sí. O sea, fue una sí, cosa sí, bastante es terrible, escandalosa. Pero eso pasa mucho como cuando toman declaraciones y siempre sale alguna vecina diciendo es que siempre saludaba, sí, por las escaleras. Eso es como decir, eso es. Pero qué testimonio de altura me está dando usted. Quiero decir, para mí también es fundamental que los medios de comunicación, cuando quieran hacer un abordaje riguroso, quieran complejizar, acudan a personal experto. Eso es decir, es. A mí nunca me han preguntado por la calle por la prima de riesgo, y si me preguntasen yo no tendría la osadía de responder y seguramente no editaría mi corte en el informativo. Pero en el caso de la violencia hacia las mujeres, todo el mundo puede opinar y encima hablamos, ¿no?, pues de una equidistancia. Entonces, es terrible, ¿no?, todas sí, las prácticas totalmente periodísticas que se hacen al respecto. Sí, además es que el proceso, ¿no?, porque cuando es proactiva hay una premeditación, ¿no?, pues porque tienen que planificar, ¿no?, pues la compra de la droga, hablarlo entre ellos cuando van en grupo, ¿no?, luego pues tienen que estar al despiste, literalmente es un secuestro de la víctima porque no la conocen de nada. Estoy hablando de la agresión sí, proactiva, ¿no? Literalmente es un secuestro para poco después cometer la violación, e incluso después hay robo, graban vídeos, imágenes, ¿no? Es una cultura de la violación tremenda. Y lo que, bueno, a nosotras lo que nos preocupa es sí que falta o sea, ya no solamente creértelo, sino realmente atreverte a dar el paso y hacer esas campañas, ¿no? Y entender que cuando trabajamos en igualdad no estamos trabajando para complacer, sino que estamos trabajando para transformar, ¿no? Eso entonces es. Sí que es verdad que nos ha pasado a nosotras pues con muchos hombres que la verdad son totalmente ajenos a nuestras campañas, nuestras actividades, nuestra todo, y en el momento en el que se les nombra es cuando ya, ya se ponen en tensión, ¿no? ¿Verdad? O como cuando sí, hacemos actividades en la casa de las mujeres y hay actividades en las que no pueden entrar y entonces ya se enfadan porque ellos querían, ¿no? Sí. Cuando luego hacemos todo lo que hacemos abierto en materia de igualdad, pues parece que no les interesa. Bueno, parece, quiero decir. Sí. O sea, los datos de asistencia son los que son, ¿no? Sí. Tengo claro, ¿no?, como vosotras, dónde poner el enfoque, pero es verdad que las dificultades son grandes y seguramente tiene mucho que ver con, no sé, con esa falta de ausardiado de verdad vamos a dar el paso hacia el lado que hay que darlo, ¿no? Sí, así sí. Yo hay una cosa que hemos estado hablando Olivia y yo, que yo he estado incidiendo estos días que hemos estado preparando esta edición, que es que claro, las fiestas, por ejemplo, tienen un factor, vamos a decir, popular, de organizativo y demás, en el que, vamos a decir, la gente está como muy a pie de calle, muy cercana una de otra. Por ejemplo, en Bilbao, las comparsas, sí, hay una interacción entre instituciones y organizaciones populares para poner un poco en común, que haya, pues no sé, llamarlos colaboraciones o tal, o al menos puntos en común para poder trabajar esto y que haya una especie como, no sé, de coordinación o demás para incidir, por ejemplo, tanto los agresores como las víctimas. Pues en Iruña con eso nos pusimos cuando después del 16, en el 17, tuvimos unas sesiones larguísimas, dolorosísimas y muy dramáticas por las broncas que tuvimos de coordinación entre los movimientos feministas, en los movimientos populares y la institución. Para mí es fundamental, porque al final no fue un ejercicio complicado, ¿eh? Porque cada una tiene que reconocer cuál es conocer y reconocer cuál es el la posición de cada, ¿no?, de cada gente. Claro. Yo soy institución, yo soy movimiento feminista, yo tengo mis límites, yo tengo mis posibilidades, ¿no? Hacer un poco ese ejercicio y a partir de ahí pues ver, unificar cuáles son nuestros objetivos comunes en esta materia, ¿no? Claro. En ese caso se llegó a ese ejercicio y para mí fue, la verdad es que no se había pasado nunca, ¿no? Pues por ejemplo, compartíamos todo, bueno, es un proceso así como muy largo de contar, pero bueno, el resultado es que todos los días, cuando se sacaba de la Junta de Protección Civil el balance de lo pasado el día anterior, las mismas citas que decía el movimiento feminista eran las mismas citas que decía el ayuntamiento y eran las mismas que se trasladaba a la ciudadanía, ¿no? Sí. No es esto de que sacaban las fallas de Bilbo y Aburto te dice ha habido 2 agresiones y el movimiento popular del movimiento feminista te dice que ha habido 15, ¿no? Claro. Cuando ahí se ve claramente dónde está cada una, ¿no? Entonces, para mí eso es que fue un avance, o sea, a la hora de mi compromiso como institución pasa por visibilizar, no por ocultar. Eso que es. Que agresiones hay en Sanfermines y en no Sanfermines, pero es que en Sanfermines también las hay, y encima las voy a contar, y encima voy a actuar. Claro. Lo que nos falta es la parte que decías, y encima, ¿a quién le voy a interpelar? Pues esa parte es la que nos falta, y luego, aunque interpeles, es en qué momento te vas a sentir interpelado, quiero decir. Porque las campañas de sensibilización normalmente llegan a quien ya está sensibilizada previamente. Eso entonces, por eso yo creo que incidir en todo lo que es unos procesos coeducativos integrales desde edades tempranas y acompañarlo todo, ¿no? Durante todos los procesos de evolución, de crecimiento y en todas las disciplinas profesionales, tener esa pila ayudaría mucho más. Porque de una campaña pues tampoco podemos esperar. Claro. ¿No? Claro, incidir grandes mucho, reflexiones. Eso es, incidir mucho en la educación sexoafectiva. Fundamental. Bueno, sí. Salo, hemos llegado al final. No sé si hay algo que nos hayamos dejado en el tintero, que quieras comentar. Sí, quiero comentar una cosa que me hace muchísima ilusión que esta sea la primera entrevista que en mi caso me ha tocado a mí hacer esta semana por el tema de las jornadas, que haya durado más de 2 minutos. Porque es que es terrible. Medios de comunicación súper interesados en abordar el tema que les parece trascendental y te dejan un minuto para hablar de un problema complejísimo, ¿no? Eso es. Entonces, la verdad es bastante frustrante porque luego yo lo oía y luego se quedaban hablando de no sé qué partido de fútbol un montón de horas, ¿no? Y un montón de rato. Y es como, jolín, pues si decimos que es un problema complejo, si decimos que nos interesa, si decimos que necesitamos hablar, o sea, y hacer pedagogía, tiempo y un tratamiento como el que habéis tenido. Así que muchísimas gracias. Nada. Sí, que hablen de fútbol, pero que hablen del entrenador del Rayo Vallecano, por ejemplo. Es muy trascendental. Vamos a despedirte con una canción. No sé si Libio o yo presentamos. Sí. ¿Cuál quieres? Pues yo tenía apuntada para este momento una que es muy potente, que es de Aretha Franklin. Muy bien. Sí, respect. Maravilloso. Ahí yo va. Bailo. Vale. Es que ricas. Sí, es que ricas. Salva, besar cada andivat. Ayo, Berlín, ayo. Just a little bit. Bueno, y continuamos en Basterra con esta especial Impunidad bajo sumisión química y tenemos en el estudio a Stephanie. Stephanie, bienvenida. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Es que ricasco por tu valentía y por poner voz, luz y taquígrafos a este tipo de situaciones. Vamos a dar un poquito de contexto. Hace unos meses, en una conocida sala de fiesta de Astrabudúa, por suerte se evitó una agresión sexual o violación a Stephanie. La rápida reacción de su amigo, el chico que la acompañaba, pues le salvó de esta posible agresión, ¿no? Pero queremos escuchar su testimonio porque creemos que puede ayudar a muchas otras mujeres que se puedan ver en esta situación e incluso a los amigos de estas mujeres que se puedan ver en esta situación. Cuéntanos, Stephanie, ¿cómo iba todo? ¿Cómo empezó? Cuéntanos. Bueno, pues empezó la noche con que había quedado yo con un amigo y unos amigos suyos para ir a una discoteca, a un evento de un DJ. Y nada, empezamos la noche en casa de mi amigo, me tomé solo una copa y de allí ya nos fuimos al casco y de ahí ya a la sala en metro. Y bueno, ante todo quiero decir que no soy una persona, por ejemplo, que consuma estupefacientes, que creo que es importante en el relato. Claro. Y bueno, y nada, fuimos y estuve cuestión de media hora o una hora dentro de la sala, porque de repente ya no me acuerdo de nada. O sea, lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital, en Cruces, en boxes. Y bueno, pues mi shock fue increíble. Me desperté con un ataque de ansiedad. Normal. Menos mal que estaba allí mi amigo. Mi amigo fue el que me ayudó durante la noche y me explicó toda la situación al despertarme en el hospital. Sí, pues, es que yo me voy a cada rato, ¿no? Escuchándote y estas conversaciones previas y tal, ese pánico cuando te despiertas. Estoy tomando un trago y de repente me despierto en el hospital. Han pasado horas, no me entero de nada. Yo la verdad que a tu amigo le mandamos un abrazo porque el que esté ahí igual ayuda a despertar mejor. ¿Cómo es la asistencia? Bueno, pues la asistencia fue pésima para mí, fue una experiencia horrible porque bastante tenía yo con despertarme en un hospital sin saber qué había pasado y que lo primero que me diga mi amigo es que estaba convencido de que me habían drogado porque había pasado toda la noche conmigo, sabía lo que había vivido, que es que había bebido una copa en su casa y la consumición de Sonora iba perfectamente y de repente despertarme allí. Me dijo que la doctora que en principio me atendió le dijo que tenía todos los síntomas de que me habían echado algo en la bebida y que no era normal porque no era una borrachera. Pero es que después el médico que vino a atenderme, el que tenía que darme el alta, que bueno, era un chico bastante joven, yo creo que se acabaría de sacar la plaza. Le quiero excusar por eso, con eso, porque vamos, la atención fue pésima, no me explicaron nada, no me hicieron ninguna prueba, me trataron como si me hubiese pillado una borrachera. De hecho, en el parte me ponen como que es un coma etílico cuando yo no recuerdo nada, he salido mil veces, nunca me ha pasado eso. Y no hubo ningún tipo de preocupación, ni de protocolo, ni de sentirme un poco arropada. Estuve muchísimo tiempo ahí sola en lo que se fue mi amigo y vino mi pareja, que le avisó mi amigo, de que estaba en el hospital con un ataque de ansiedad hiperventilando, las enfermeras pasando por ahí viéndome sin hacer absolutamente nada. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Sí, en los hechos en las afueras ya de la sala, ¿no? Según hemos podido saber de lo que sucedió, bueno, pues se acercaron unas mujeres a ayudarte y bueno, preguntaron constantemente a tu amigo, ¿no? Hasta que apareció Protección Civil, ¿no? Sí. Que ellos mismos preguntaron cuánto tiempo llevabas inconsciente y fueron los que finalmente terminaron de avisar a la ambulancia y te recogieron. Ellos mismos ya le decían a tu amigo, a ti también, pero tú no lo recuerdas, ya le decían a tu amigo que efectivamente parecía que te habían echado algún tipo de sustancia en la bebida. Y tu amigo resaltaba que tú no consumes ningún tipo de sustancias, que no era una... antes hemos hablado de la diferencia que hay en la sumisión química, que es la proactiva, que es esta que se premedita, el depredador sexual está en la sala, ve que entra Stephanie y dice, esta chica va a ser la víctima de esta noche... Y bueno, pues te pone esa sustancia para luego a saber qué podía haber pasado contigo. Suerte de que tu amigo reaccionó rápido y fuiste atendida. La sala no hizo absolutamente nada. Eso también lo sabemos por el relato de las testigas que hubo allí y por el relato de tu amigo. Y tú, lamentablemente, no recuerdas, pero sí que has tenido luego flashbacks, ¿cierto? Sí, sí. Al principio, cuando me desperté, no recordaba nada y al día siguiente... que estaba fatal, la verdad, tenía unos sudores fríos increíbles, tenía el cuerpo destrozado y de repente me fui acordando de algunas cosas, no recuerdo todas, pero sí que lo último que recuerdo de la noche, del poco tiempo que estuve dentro de la sala hasta que me despierto en el hospital, lo último que recuerdo fue que estaba con mi amigo y tenía, yo nunca dejo mi cubata en ningún sitio porque precisamente sé que pasan estas cosas. Sí. Y lo llevaba en la mano. Y el problema es que era un evento en el que iba muchísima gente, sí. la discoteca estaba muy llena. Y entonces, aunque tú tengas tu cubata en la mano, si alguien te quiere echar algo en la bebida, no te vas a enterar. Y pasó un chico al lado mío, de una forma pues, que me llamó la atención la primera vez. Me enfadé porque no entendía por qué estaba pasando, prácticamente atravesándome, o sea, chocándose muy a posta. Sí. Y entonces... me quedé con su cara y pasó un minuto y medio, y volvió a hacer lo mismo de vuelta. Y a ella le dije, oye, ¿qué pasa? Que ya te he visto. Y eso es lo último que yo recuerdo de la noche, porque yo creo que 10 minutos después ya fue un día negro y ya mi siguiente recuerdo es despertarme en el hospital. O sea, sé quién fue, no me parece casualidad y bueno, pues eso. Sí. Vamos haciendo un poco... hilando todo, te das de fiesta, no has consumido estupefacientes, sabes quién es la persona que se te acercó, chocó contigo 2 veces, te echó las drogas, luego despiértate y dices, dentro lo malo, lo mejor, sí. Sí, el trato, sí, luego los flashbacks, hay que gestionar todo eso. Sí. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, estuve unas semanas que no quería salir de fiesta, porque me daba mucho miedo, lo hablé con mis amigas también para que tuviese mucho cuidado, que no dejasen el cubata en ningún sitio, que no se fíen de nadie. Y bueno, la verdad que ha sido un proceso duro porque al final son cosas que normalmente pues, escuchas en las noticias y sabes que están ahí, pero no esperas que una noche tuya de fiesta vaya a terminar así. Y bueno, la verdad que me ha costado, pero creo que también no somos nosotras las que tenemos que dejar de vivir porque haya gente mala en el mundo y que al final realmente lo que hay que hacer es poner soluciones, que creo que hace falta tanto por parte de las salas, porque creo que no es normal que vean a una chavala que está en ese estado y no se hagan ningún tipo de responsabilidad, ni cargo, ni llamen a la ambulancia, ni miren a ver si necesita algo o desplazar a una sala para que esté ahí. Y por parte de los servicios públicos, de la sanidad, que creo que es un trato bastante, bueno, que deja mucho que desear, porque creo que encima de ser víctima de la sumisión química, creo que lo único que hacen después es revictimizar a la persona, porque al final parece como que yo tengo la culpa de estar así. O sea, de hecho, una enfermera me dijo que es que no nos tenemos que poner así, como queriendo decir como que los jóvenes que nos emborrachamos y tal, y estamos así. Y sinceramente yo soy muy consciente de lo que he bebido, de lo que no he bebido, lo que he hecho, y yo no tengo la culpa de que me pase esto. Entonces claro, creo que falta muchísima educación feminista, tanto en los servicios públicos, en la sanidad, y bueno, ya en las salas de fiesta ni os cuento. Stephanie, ¿qué mensaje lanzas a quien intentó abusar de ti o al resto de depredadores que salen de caza cada fin de semana? Bueno, pues que primero, el que intentó abusar de mí, sé quién es. Y lo segundo, básicamente que no se va a quedar esto aquí, que hay un colectivo aquí detrás muy fuerte, que yo creo que nos apoyamos entre todas desde el feminismo, y que obviamente espero y confío en que desde las instituciones pues vayan a endurecerse las medidas contra este tipo de actuaciones, y bueno, pues no sé muy bien qué decir, la verdad. No les digan nada, ya lo digo yo, poca tijera para tanto cabrón. Sí, la verdad. Sí, de verdad. Porque menos mal que no me pasó nada, el problema es que al final sale muy barato, porque realmente hacen esto, y si en un momento dado te quedas sola, pues es un momento, gracias a mi amigo, pues yo no me quedé sola, y gracias también a esas mujeres que estuvieron conmigo y con mi amigo, que les debo todo, y bueno, pero podría haber acabado pues en algo mucho más grave. Vamos a dejarlo aquí, que te queremos seguir explotando más, que no queremos removerte más. Lo que queremos es remover conciencias. No es un mensaje para nosotras, para vosotras, NESCAC, es un mensaje para vosotros. O sea, Stephanie, obviamente tu agresor no recuerda, no sabe tu nombre porque llegó, te echó la droga con una mala intención. Yo sí que recuerdo porque off the record he tenido la suerte de poder hablar con tu amigo, y me hizo mucha gracia, ¿no? Como decía, menos mal que yo no iba más borracho de lo normal, que acabábamos de llegar y yo no estaba borracho, porque si me despisto 2 minutos y se la llevan, dice, yo me hubiera muerto, no pues sé sí. Lo que hubiera hecho. O sea, hay depredadores sexuales, pero no olvidad que también tenemos aliados, y eso es importante, porque Stephanie tuvo la gran suerte de ir acompañada de un buen chaval, ¿vale? Y tuvo la gran suerte de ser atendida sin que hubiera grandes consecuencias. Así que nada, hay que dar mensaje. Es que ricasco, Stephanie. Es que ricasco. Para despedir a Stephanie, lo que vamos a hacer es poner una canción, que es lo habitual, es lo clásico. Y la verdad es que esta vez para las canciones en esta edición de Basterra que hemos tenido un pequeño problema. Uh-huh. Sí, solemos buscar pues canciones que vayan un poco con la temática, con el sesgo ideológico que tenemos, obviamente. Y esta vez el problema ha sido que nos hemos encontrado muchas más canciones que justifican, suavizan, romantizan las violaciones. Exacto. Sí, es una cosa, pero vamos, que te dan ganas de pegarle fuego a Internet. Sí. Sin duda. Sí, y entonces lo blanquean y demás. Incluso algunas nos hemos encontrado que lo blanquean mediante sumisión química. Qué desgraciados. O sea, sí, que además es una cosa que parece que va saliendo un poco a la luz ahora, poco a poco, pasito sí. a pasito, y ya te encuentras canciones así. Sí, sí. Sí, y culpabilizando a la mujer del abuso y lo que haga falta, porque tú eres así, porque tú no sé qué, y no, tú no, o sea, el agresor eres tú, o sea, céntrate ahí. Y hemos encontrado una canción muy bonita que yo creo, Olive, que la tendrás que presentar tú. Bueno, pues es una canción de Rosalén, es La Puerta Violeta. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mi mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. A ver, hombres que estáis escuchando este programa, nos dirigimos a vosotros porque estamos hartas de ser nosotras quienes tengamos que prevenir vuestras agresiones. Muchos de vosotros no sois conscientes de que tenéis el cerebro frito de tanto consumo de pornografía, esa que consumís casi a diario y que es tan accesible desde cualquier dispositivo con internet. Esas páginas están repletas de violencia sexual contra la mujer, de un falso poder sobre ella. No podéis seguir creyendo que lo que veis es ficción, porque es prostitución filmada. Es decir, violaciones grabadas para tu disfrute y que seas un pelele de este sistema patriarcal que devora la vida de la mujer. Ese es el resultado de la pornografía, para eso se hace. Y los que todavía sois decentes y tenéis un mínimo de conciencia, parad los pies a vuestros colegas que provoquen este tipo de situaciones. Que invitar a chupitos para emborrachar a una mujer, eso no es ligar, es ser un putero depredador sexual. Al final, las mujeres vamos a tomar medidas que no os van a gustar. No solo os vamos a señalar públicamente, vamos a por vosotros. Poca tijera para tanto cabrón. Y no podemos cerrar este programa sin recordar que esto es una emergencia social y que debemos actuar. Hace muy poco que saltaba la terrible noticia del asesino en serie de Bilbao, que ya en prisión y todavía con una investigación en marcha, este depredador tenía otro objetivo que no era la violación o el abuso sexual, sino el robo de las cuentas bancarias y objetos de valor en la propia vivienda de las víctimas, en este caso, hombres. Algunos de ellos supuestamente habrían fallecido por muerte súbita y sin embargo pasó desapercibida la posibilidad de que la ingesta de alguna droga hubiera hecho colapsar su organismo. Los supervivientes han hecho posible parar a este despiadado asesino que después de citarse con sus víctimas a través de una aplicación de ligoteo, las drogaba y si esto no surtía efecto, llegaba a estrangularlas o a intentarlo al menos. Como veis, Como veis, no es solo un problema de mujeres, aunque seamos las que copan todas las estadísticas. A ver, que los hombres también estáis, ¿eh? Que en las estadísticas implícitamente, como depredadores, como agresores. Se recogen sobre todo datos de las víctimas y en este ámbito parece que se invisibilizan los violadores, pero también estáis en esas estadísticas, señores. Y ya solo me queda deciros que si habéis vivido situaciones similares, tenemos que ser capaces de verbalizar y denunciar. Y sobre todo, reaccionar para evitar los peores desenlaces entre todos y todas. Tenemos que parar esta lacra. Tenemos que evitar estas agresiones sexuales, estas violaciones que aumentan exponencialmente. Señores depredadores sexuales, esperemos que no podáis dormir tranquilos nunca más. Vamos a por vosotros. Yo creo que hoy podemos... Lo siento, me ha quedado a gusto. Yo creo que podemos resumir hoy toda la edición de hoy con esa frase que ha soltado de repente: poca tijera para tanto cabrón. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Sí, y es que un poco una de las labores que intentamos hacer aquí en Basterrack suele ser denunciar abusos y al mismo tiempo también dar sitio y dejar el micrófono a luchas colectivas. Yo, de lo que voy aprendiendo de todas estas ediciones de Basterrack, que estoy súper contento, es algo que he aprendido sobre la empatía. A ver. Sí. Hemos hablado de un psicópata, de un asesino en serie, que esa es una de las definiciones que tienen, es la falta absoluta de empatía. Exactamente. Pero no creo que sea la única manera de que nos falte empatía. Sí, un asesino en serie lo que hace es, y tiene una incapacidad de tener empatía. Pero es que luego también nos falta mucha empatía, y lo vamos comprobando según vamos preparando, grabando y emitiendo ediciones de Basterrack, vamos viendo que hay mucho cabrón en la vida. Demasiado. Y que no es que sean incapaces de sentir empatía. No. Si sienten empatía, pues... Que van a su bola. La gente solo piensa en su ombligo y ya está. O tienen empatía con sus colegas. Sí, ya está. Sí, pero estamos viendo que la cultura en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, incluso se premia el que no haya empatía. No tengas empatía y triunfarás. ¿Vale? Sí. Serás como el de Inditex. ¿No? Y ya está, entonces no tengas empatía. Sí. Y si se mueren 200 personas en una fábrica de no sé dónde, ¿a qué nos importa? Pues ya está. Nada, la falta de empatía hace que sigas comprando ropa de ese empresario, que también es un depredador. Sí. En fin, vamos cerrando ya. Sí, vamos cerrando. ¿Presento la canción de final? Venga. Bueno, espera, antes tenemos... La convocatoria. Sí, porque además llega esta convocatoria, más o menos cuando estamos preparando esta edición, y decimos, clavado. Esto se emite por primera vez el 3 de junio del 2022, en la 97. Y el 4 de junio, justo un día después, a las 8:30 de la tarde, en la Plaza Unamuno, hay una movilización convocada precisamente contra las agresiones sexuales y específicamente... Sí, las agresiones sexuales bajo sumisión química. Va a darse una vuelta por el casco viejo y yo creo que va a haber un par de visitas por ahí. Sí, que son necesarias y son apropiadas. Ahí estaremos, falta. Y para terminar la canción, vamos a poneros un clásico. Venga. Sí, un clásico del rock radical vasco del 86, no, del 87, creo recordar. Yo no me acuerdo. No, yo tampoco, pero bueno, es cosas que nos cuentan nuestros ancianos... antecesores. Bueno, es una canción que se hizo y habla un poco de cuál era el ambiente que se respiraba en el casco viejo de Bilbao. Sí, de un ambiente opresivo, de un ambiente de agobio, de violencia, de represión. Y por desgracia está, para mí que está muy al día. No se lo vamos a dedicar esta vez a la policía, como lo hizo Cortatu. Anda ya. Anda ya. Como lo hizo, sí, sino que se lo vamos a dedicar a la Inquisición, que está hoy en día por aquí. Sí, es Cortatu, sí, Cartel Viejo en el casco viejo de Bilbao.